family. Empresario. ¿Qué tal, señor de corbata y traje? Deja el empresario y yo el tipo de los tatuajes. Que te distraje, papá, se acabó el ultraje. Yo contizo plata y no me dio, pero ni para el pasaje. Los promotores quieren que no recobremos o pagarnos poco, como si en la casa no comemos emo. Vaya a cortar sus venas o a llorar para el valle, porque usted le paga las voces que representan calle, homie. Y no se trata que a mí me mueva el dinero, pero yo no voy a llenarle los bolsillos de primero. Prefiero dejarlo en cero, pesetero, ñero, vocero del pero, rastrero, embustero, Mr. Batanero. Oh, gobernación, aquí traigo mi condición. Por ende, usted también le toca llevar palo en mi canción. Atención, quien vaya a hacer concierto en mi nación, pues primero los de casa si quieren la concesión. Atención, quien vaya a hacer concierto en mi nación, pues primero los de casa si quieren la concesión. Empresario. Empresario. ¿Quieres un par de nombres? Lo presento. Y solo te hablo hip hop porque lo represento. Reque, Bianco, El Prieto, Vendetta, Truco, Apache, NK, Profeta, Supa, Rottweiler, Eminencia, Cancerbero, Gabilonia, soy de Nike y muchos más raperos. Solo quiero que se respete lo nuestro primero. Basta de vender la patria a la bola de extranjeros. Soy sincero y esta descarga va para el mundo entero. Los obreros de la música social tienen vocero. Que mal huele, y aunque la verdad usted le duele, que alguien le consuele cuando su negocio desmantele y cancele esa manera de picar pasteles. Vele por la billetera y páganos lo que nos debe de raíz. Son muchos años con la cicatriz, lo mismo que pasa en mi patria también pasa en tu país. De raíz, son muchos años con la cicatriz, lo mismo que pasa en mi patria también pasa en tu país. Empresario. Empresario. Señor empresario. Y que para tener acceso al camerino me sacaron, pero así no me tratan en rap latino. Así sea un cantante, revisan por si tengo pistola. Como si fuera a robar el traje de baño en la promotora. Me fue en el almuerzo y es una yaca vieja de antier. Y Daniel no se va a tomar ese jugo que le sabe a miel. Yo, aquí son muchos los poetas que aportan una verdad irrefutable que los oídos exhortan. Y más si es usted, que como si mío te comporta perreando por la plata pa' que te den más de la mitad de la torta. No engordaré tu cuenta, respeta. Mira que el rap venego en el mundo si ya es otro. Si te vas al tiro y los malvas te interceptan, son 50 molotov que incendiarán tu camioneta. ¡Ja, ja! Epa tú, sí, el de la corbata. ¿Qué pasó, rata? ¿Por qué encima el hombro me trata? ¿Tú no ves que esto se trata? Un talento que destaca. Las voces que defienden a tu escudo y a tu patria. Debería darte vergüenza rechazar tu propia raza por cualquier desconocido que le digo a nuestra casa. Pero le das pleitesía, mucho más de la debía. Subestimas tu bandera, pero también es la mía. Señor empresario, le diré lo justo y necesario en nombre de todos los que dan la vida en el escenario y que están cansados que no le den los mismos derechos que al que traen de afuera, y por eso es que me les arrecho. Porque no hay falta de respeto que te llegue un necio, te ofrezca dos lochas y ponga tu talento al peor precio. Por eso protestaré por esto hasta que muera o hasta que respeten lo nacional como lo de afuera. R-A-M-S-E-S. Empresario.